Vamos a ver esta mañana, hermanos, razones erróneas para consentir el pecado. Hemos visto en los últimos temas al pueblo de Israel en una etapa oscura, en una etapa sombría de la historia. Como sabemos bien, la entrada a Canaán representaba una bendición que Dios había prometido a los hijos de Israel. Israel soñaba, deseaba, anhelaba que ese día, que ese momento llegara. Canaán era un lugar preparado para los hijos de Dios, para que ellos pudieran disfrutar una herencia, un patrimonio que Dios había dispuesto para ellos. Canaán tendría muchísimas ventajas de fruto, de alimento y de comercio para los hijos de Dios. Pero más importante que todas esas condiciones de comodidad que el pueblo de Dios disfrutaría, era que el propósito principal era que el pueblo de Dios allí reunido pudieran habitar como una nación fuerte y con el solo deseo de que Dios sea glorificado. Entonces el Señor había ordenado al pueblo que ese lugar quedara vacío, que fuera exterminada cualquier persona que no formara parte del pueblo de Dios, para que ellos se establecieran allí y pudieran ser un impacto a todas las naciones y las regiones vecinas. Todo ello, hermanos, tuvo un cumplimiento, sin embargo, fue parcial. Vemos que los pocos herederos fueron perseverando hasta que salieron de Egipto, y una generación ya, digamos así, de nietos son los que llegan a Canaán, una generación nueva, ni los que salieron de Egipto, ni todos los que estaban en el desierto, sino una nueva generación eran los que iban a disfrutar de estas promesas. Pero podemos ver, hermanos, que lo que estas descendencias arrastraban tenía mucho que ver en los contextos de vida en los cuales habían sido formados. Dios fue fiel en cada una de las generaciones que se han mencionado. Dios tuvo siempre elementos importantes, recursos importantes para el pueblo, algunos de su propia mano, milagros, portentos y grandes victorias que fueron demostradas mediante libertad, como lo fue en el Mar Rojo, por mano de Moisés, Dios con él. Grandes personalidades que estuvieron ministrando al pueblo, y todo esto nos puede llevar a la memoria de qué gran historia estaba viviendo el pueblo israelita. Pero justamente cuando llegan a Canaán, parece ser que ahora el Señor quiere mostrarles una nueva etapa de vida. No bajo un solo liderazgo, no tampoco bajo una opresión. Ahora ellos tendrían la oportunidad de gobernar, tendrían la oportunidad de disfrutar todas las promesas que habían sido antes mencionadas. Pero una vez más vemos al pueblo de Dios entre una lucha constante contra los deseos de Dios y sus propios deseos. Quiero proponer esta mañana que Dios es santo y rechaza la pecaminosa desobediencia en cualquiera de sus formas. Por lo tanto, los creyentes debemos rechazar lo que Dios rechaza y amar lo que Dios ama, deseando agradarle en todo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, con esa proposición? Él es santo y rechaza la pecaminosa desobediencia en cualquier forma, y nosotros debemos rechazar lo que Dios rechaza y amar lo que Dios ama, deseando agradarle en todo. ¿Cuáles son las razones por las que un creyente es consciente con el pecado? Consecuenta su pecado, lo minimiza, lo apapacha y lo tolera. ¿Cuáles son las razones? Vamos a ver en esta mañana únicamente dos razones por las que un creyente se vuelve tolerante hacia el pecado. Número uno es por la cobardía de enfrentar adversarios competentes. Por la cobardía de enfrentar adversarios competentes. Y vamos a tomar un pasaje contextual para recordar esto. Capítulo 1, versículo 19. Vamos a leerlo juntos. Dice: y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. La semana pasada veíamos que Israel continuaba ganando. El pueblo de Dios todavía se mantenía en victoria, pero ya era una victoria en decadencia. Su ascenso había llegado ya a una proximidad de colapsar, y esto era porque su obediencia no era completa. Su fidelidad había sido parcial. Había elementos que habían descuidado para que hubieran sido obedientes en todos los deseos que Dios había mostrado. Y entonces esas áreas, hermanos, que fueron descuidándose, esas áreas que no se atendieron, esas instrucciones que no se respetaron de una manera completa, tuvieron sus repercusiones. Pero algo importante que vimos en este versículo es, dice, y Jehová estaba con Judá. Jehová seguía siendo fiel a su pueblo. Jehová seguía siendo fiel a los suyos y a los propósitos que había establecido. Pero vemos que esta tribu, la tribu de Judá, que era la tribu más fuerte y era la tribu también espiritualmente más en concordancia con los deseos de Dios, en este momento se ven indefensos y se ven también inferiores al enemigo que iban a enfrentar. Dice, pues estos enemigos, los que estaban en los llanos, ellos contaban con carros de herradura. Tenían armas más sofisticadas y militarmente eran más fuertes. Y hermanos, cuando el Señor nos anima a nosotros como creyentes, creyentes contemporáneos, creyentes de esta época, tenemos muchas similitudes con el pueblo de Dios que está narrado en el Antiguo Testamento. Porque el pueblo de Dios, a pesar de que Jehová estaba con ellos, y así comienza el versículo 19, y Jehová estaba con Judá, ellos pusieron más atención a lo que sus ojos podían ver que a la realidad que existía la presencia de Dios con ellos. Y entonces, hermanos, cuando la presencia de Dios, sus propósitos y todo lo que Él ha dicho que hará, no lo tomamos en cuenta de primera mano y con todo el peso que esto implica, entonces nuestra vista comienza a enfocarse más en las cuestiones humanas. Y podemos entonces actuar y decidir en base a cuestiones y términos convenientes y a las limitaciones de nuestros propios recursos. Entonces, la cobardía de enfrentar adversarios competentes se muestra en el pueblo de Israel porque ellos están comparando sus recursos. Es decir, ellos ya llevaban una ordenanza: tienes que sacar a todos los cananeos de ahí y dejar limpio el lugar. Y ellos llevaban también, no nada más la ordenanza, la promesa que tendrían victoria en el Señor, pero además llevaban al líder de los ejércitos, al rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? A Jehová de los ejércitos lo llevaban con ellos. Pero eso no fue suficiente. Ellos compararon sus recursos con los de el pueblo enemigo. Y obviamente, hermanos, que temieron. Hubo temor de parte de los de Judá. Y ellos se vieron inferiores y entonces no quisieron arriesgarse. Y nos dice ahí el versículo 19 que ellos no pudieron arrojarlos. No quisieron arrojarlos. No quisieron enfrentarse a un enemigo que en apariencia era más fuerte, que en apariencia era más capaz, era más competente. Y entonces ellos compararon sus recursos humanos y viendo su inferioridad y su limitación, prefirieron no echarlos. ¿Cuántas veces, hermanos, en la vida cristiana tenemos que tomar decisiones que son importantes, pero además de importantes, son difíciles? Y a veces ponemos la lógica en marcha y los recursos humanos están por encima de los propios deseos de Dios. Y entonces quizá podemos argumentar en nuestro propio corazón la falta de recursos que tenemos para poder cumplir la voluntad de Dios. Podemos justificar el por qué no hacemos las cosas que tendríamos que hacer por alguna necesidad, por alguna falta, por alguna circunstancia que no estuvo a nuestro favor. Hermanos, esto solamente es cobardía de no enfrentar adversarios competentes. Y antes lo hemos dicho, hermanos, creo que a ninguno de nosotros nos gustan los problemas, ¿no es así? A nadie nos gustan los problemas. Todos quisiéramos evitarlos de alguna manera. Lamentablemente, hermanos, las pruebas son parte de la vida del creyente. Y lamentablemente por la cuestión de que va en contra de nuestra comodidad, pero llega a ser favorable si lo viéramos desde la perspectiva de Dios. Porque las pruebas, de acuerdo a todo lo que la Biblia comprende en este tema, nos habla que son para bien, que nos pueden ayudar a purificar nuestro corazón, nos pueden ayudar a alinear nuestros pensamientos, nos pueden ayudar a depender de Dios. Hermanos, y esto es lo que el Señor quería que la tribu de Judá hiciera, que dependieran de Dios, no que dependieran de sus recursos, no que se midieran con los enemigos en base a sus armas. El Señor quería que dependieran de Él completamente. Y sería mayor gloria, hermanos, que un batallón con menos recursos tuviera la victoria sobre un batallón con más hazañas y también con más instrumentos de guerra. Sin embargo, hermanos, aquí el pueblo de Dios está dejando de lado la realidad de que Dios es con ellos y solamente se miden por sus propias fuerzas. La gracia de Dios, hermanos, es una virtud divina que cuando acompaña al creyente y el creyente es revestido de ella, el creyente puede prevalecer aún en las circunstancias más adversas, más difíciles, más peligrosas, porque la gracia de Dios es su ayuda a nosotros, su favor a nosotros. Hermanos, esta gracia de Dios tenemos que creerla, tenemos que vivirla. No podemos evitar las pruebas, pero sí podemos ser triunfante de ellas por medio de la gracia de Dios. Si cada dificultad que a nuestra vida se presenta, queremos controlar nosotros todo lo que pasa, quisiéramos tener el absoluto control y dominio, explicación y justificación de las cosas que suceden, esto sería imposible. Esto sería totalmente imposible. Nadie puede tener absoluto control de todas las cosas porque ese control absoluto solamente le pertenece a Dios. Solamente Dios puede controlar todas las cosas. Y en su voluntad y en su soberanía, Él ha permitido que enfrentemos situaciones de adversidad para purificar y probar nuestro carácter. Pero al comparar nuestros recursos, vamos a fallar, porque siempre habrá enemigos más poderosos que nosotros. Y ustedes y yo sabemos, hermanos, que hay tentaciones, problemas, dificultades muy difíciles de enfrentar. Pero cuando la fe es el antídoto que va por delante, aún, hermanos, seamos enemigos inferiores ante esta problemática, vamos a triunfar, porque la victoria es de Jehová, la victoria es del Señor. La cobardía de enfrentar adversarios competentes no solo se refleja cuando se comparan en cuanto a sus recursos militares, pero también cuando comienzan a confiar en sus estrategias. Vamos ahora al versículo 22 que leímos hace un momento y nos habla de la casa de José. Ellos suben contra Betel, un lugar que fue grandemente bendecido por Dios, Betel, y dice que Jehová estaba con ellos. Betel era la casa de pan, casa de alabanza, casa donde había suficiente abundancia de comida. Y dice que José, la manera en que ellos, esta tribu, se introduce para esta batalla, lo hace a través de una estrategia. Pone espías en Betel, esta ciudad que antes se llamaba Luz, y los que espiaban vieron a un hombre ese que salía de la ciudad, y entonces lo toman y le dicen, muéstranos la entrada, y le prometen hacer misericordia, y este hombre les da la información que ellos solicitan, y entonces los de la tribu de José le dejan en libertad, y ellos llegan, y dicen el versículo 25, que hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Ahora, parece ser un acto misericordioso lo que esta tribu está haciendo. Hace un convenio con un hombre impío y entonces le dice, mira, si tú me muestras en dónde está la entrada, si tú me dices los puntos débiles para saber por dónde yo puedo atacar, vamos a hacer un convenio, yo te dejo ir y no pasa ningún problema. Pareciera ser un acto bastante compasivo y misericordioso. El problema, hermanos, es que las personas de ese lugar estaban afectadas por la cultura y la pecaminosidad y la idolatría que existía en ese medio. Y entonces cuando ellos dejan ir a este hombre, en el versículo 26, dice, y se fue el hombre a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Este hombre, con toda la ideología y el paganismo que había extraído de su lugar de origen, simplemente llega y lo traspasa y lo impone en un nuevo sitio, y ahora se establece grandemente y pone en aquella ciudad el mismo nombre de la ciudad en donde había sido expulsado. Y entonces, hermanos, el problema no se terminó. El problema solamente se removió de un lado a otro, ¿verdad? Pero el problema en sí no se atacó de raíz. Y ahí esa pequeña raíz que parece no tener nada de problema, ¿qué sucede cuando una raíz no es cortada? Vuelve a surgir, ¿verdad? Vuelve a surgir. Y va a surgir a un punto que no sabemos. Puede ser que va a tener mayor fuerza que cuando se cortó lo de encima por primera vez. Y esto nos enseña, hermanos, cómo el pueblo de Dios, el pueblo del tiempo de los jueces, comenzó a confiar en sus estrategias. No estaba mal que tuvieran espías, no estuvo mal tampoco su estrategia militar. Las tribus y todos los ejércitos tenían estrategias militares. Pero, hermanos, más que confiar en estrategias, otra vez, la confianza plena y absoluta debía estar depositada en Jehová de los ejércitos y no más en las estrategias. Y cuando un creyente, hermano, confía más en su propia capacidad que en la dependencia de Dios, hay grandes problemas. Hay grandes problemas. Aquí parece que hay una victoria. Hay una victoria aparente si solamente hubiéramos leído hasta el versículo 25. Porque cierto, los de la casa de José hirieron a filo de espada aquella ciudad y la tomaron. Y ellos aparentemente se quedaron con todo el territorio sin haber dejado a nadie allí. Pero la persona que dejaron ir solamente trasplantó toda la pecaminosidad y el paganismo, como dijimos, en otro lugar. ¿Qué sucede, hermanos, cuando confiamos en nuestras estrategias haciendo frente a adversidades de carácter espiritual? Bueno, hermanos, lo que va a pasar es que también somos muy dados a fallar cuando solamente dependemos de nuestra inteligencia, cuando dependemos de nuestras capacidades, cuando dependemos de nuestra experiencia. Hay ocasiones, hermanos, en las que cuando vivimos circunstancias difíciles y a veces pensamos, yo recuerdo cuando tuve un problema similar, hice esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces la experiencia ya me enseña una lección. No digo, hermanos, que la experiencia de situaciones pasadas es inválida. Tiene mucho que ver, trae riqueza, trae también una ilustración, trae luz al problema. Pero, hermanos, algo es importante. Ningún problema, ninguno, es exactamente el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno es exactamente el mismo. Puede ser que tenga dotes, características muy similares, pero ningún problema es exactamente el mismo. Si es en otra época, el problema es distinto. Aunque el pecado sigue siendo el mismo peligro y el mismo daño y tenga el mismo fin. Sin embargo, hermanos, lo que sucede es, no podemos confiar en nuestra experiencia para poder resolver un problema que antes fue semejante. Tampoco podemos confiar en nuestra inteligencia o nuestra capacidad de discernimiento aislada de las Escrituras. Porque pudiera ser que tuviéramos comprensión sobre qué hacer en ciertos asuntos, porque lo hemos hecho antes a nivel laboral, a nivel corporativo, pero no en el nivel espiritual. Los asuntos espirituales, hermanos, no los podemos tratar como tratáramos asuntos humanos o asuntos en una empresa. Las cuestiones espirituales tienen otro carácter y por lo tanto necesitan de otros elementos. Así es que cuando tenemos una adversidad o tenemos un reto a enfrentar, debemos de hacerlo no comparando nuestros recursos ni confiando en nuestras estrategias, sino más bien haciéndolo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos ha instruido a hacer. Y aquí la instrucción que ellos tenían era aniquilar a todas las personas que se encontraran y entonces comenzar de cero. Pero dejan ir a esa persona que después vuelve a florecer en otro punto geográfico. Y eso sucede, hermanos, cuando no cortamos el pecado de raíz. Cuando atacamos el pecado de una manera superficial y no ha llegado al corazón, entonces solamente va a cambiar el comportamiento. Pero ¿sabe qué va a pasar? Que esa afectación que hay en el corazón y que no se ha remediado delante de Dios, va a resurgir otra vez. Va a volver a surgir. Quizá no van a ser, si es un problema interpersonal, no va a ser exactamente con las mismas personas, pero va a volver a surgir el mismo problema. Y probablemente sean las mismas, con las mismas personas. Si es un problema no interpersonal, pero es un problema únicamente personal, que no se le dio fin, de acuerdo a la voluntad de Dios, marcado en las Escrituras, ese problema nuevamente va a volver a brotar, va a volver a resurgir. Y, hermanos, ¿quién es responsable de arreglar los problemas de raíz? ¿Quién es responsable de arreglar los problemas de raíz? Cada creyente es responsable de arreglar los problemas de su corazón de acuerdo a la administración del Espíritu Santo y de acuerdo a la guianza de la palabra de Dios. Lamentablemente, hermanos, cuando no queremos arreglar un problema, podemos justificarlo, ¿verdad? Podemos justificar cómo fueron los hechos, qué parte de la geografía estábamos, qué parte de la historia, cómo estaban nuestros ánimos, cuántos recursos nos faltaban. Todo eso no tiene validez, hermanos. En cualquiera de las situaciones en las que nos encontremos, si hay un problema en nuestro corazón, debemos de arreglarlo y debemos de atacarlo desde la raíz. Porque si un problema no es desarraigado del corazón, volverá a brotar. Voy a poner algunos ejemplos a manera de ilustración aplicativa. Aquí nos habla de un hombre que tenía problemas para relacionarse con el sexo opuesto. Y era un hombre que tenía en su teléfono suficiente información y suficientes contactos que esto le provocaban, desde luego, a no ser una persona centrada en una moralidad en su estilo de vida. Y cuando esta persona llega a los pies de Cristo y consulta el consejo de un líder espiritual, el líder espiritual le pregunta cuáles son las áreas en las que está luchando, y él dice, bueno, yo lucho con doblegar la lascivia, ¿verdad? Y las relaciones inmorales. Y entonces esta persona le dice, bueno, ¿y cuándo eres más propenso a que esto suceda? Bueno, pues por las compañías que he frecuentado y por las situaciones que he vivido. Entonces le dice, ¿por qué no comienzas de cero? Despídete de tus viejas amistades, despídete de tus viejos hábitos, borra todos los contactos, comienza de cero. Y la persona hace caso, pero deja unos cuantos contactos por allí. Y aunque es fuerte al principio, su debilidad carnal le lleva nuevamente a pecar. Otra persona también con los mismos problemas, no exactamente de ese tipo, pero problemas laborales en donde tendía a tomar cosas ajenas, y mediante el consejo bíblico le dicen, bueno, sabes, lo que deberías de hacer es rendir cuentas. Habla con tus superiores y exprésales cuál es tu debilidad y que no te pongan en situaciones en donde manejes dinero para que estés salvaguardado. Pero esta persona no hace caso y dice, bueno, creo que puedo dominar el problema, y vuelve a recaer en tomar cosas ajenas. Hermanos, el pecado y las situaciones que pudieran estorbar en el corazón deben cortarse desde la raíz. No dejar ninguna secuela, ningún residuo de algo que pueda volver a levantarse el día de mañana y causar nuevamente un tropiezo. Esta persona que vuelve a florecer, que vuelve a resurgir, toma nueva fuerza y edifica una ciudad entera. La pregunta, hermanos, para nosotros esta mañana sería: ¿qué luchas, qué pecados Dios ha señalado que hay en nuestro corazón? Y lejos de decir es por causa de cierta persona o es por causa de cierto evento, somos sinceros. Y a la luz de la palabra, nos sinceramos y decimos: este problema ya lo he puesto en manos de Dios. Estoy trabajando en ello y quiero sacarlo desde la raíz. No quiero que viva ahí, no lo quiero dejar que vuelva a resurgir. La realidad, hermanos, es que el creyente le gusta alimentar uno que otro pecado en oculto, y algunas veces se llega a acostumbrar tanto a él que llega a amar a ese pecado. Como hemos dicho en otras ocasiones, los pecados mascotas, ¿verdad? Grotescos, horribles, pero los amamos. No los queremos echar, ¿verdad? Están ahí, causan tropiezo, causan suciedad, causan incomodidad, pero parece ser que nos hemos llegado a encariñar con ellos. Y al contrario, los alimentamos y los cuidamos, porque no estamos dispuestos a echarlos de nuestras vidas. Y hermano, y pudiera ser que hubiera un pecado mascota en nuestro corazón, y que nos hemos acostumbrado tanto a él que ya no lo queremos desechar. Que incluso quizá cuando alguien nos señala o nos identifica ese pecado, no, tú te equivocas, ¿verdad? Ese no es un pecado, eso es normal, eso es algo que es casi parte de la familia, ¿verdad? Podríamos decir, ese es casi parte de mi vida, y podemos decir, así es mi carácter, así es mi manera de ser, así he sido yo, así somos todos los que nos apellidamos como yo, y no tiene nada que ver con que sea algo equivocado, es una forma de vivir simplemente. Hermano, muy en el fondo, tú y yo sabemos si lo que estamos haciendo y lo que estamos guardando agrada o no agrada a Dios. Pudiéramos convencer a todos los demás de que no hay nada en nuestro corazón, pero hermano, a Dios no lo podemos engañar. ¿Estamos de acuerdo? Él conoce, hermanos, qué hay en nuestros corazones. Y ahora quiero ser muy enfático en una situación, hermanos. Todos nosotros luchamos con sacar de raíz problemas que nos llevan a fracasar. Así que cada uno de nosotros debemos identificar qué situaciones Dios nos ha señalado para poder desarraigarla de nuestro corazón. Amén. Vamos a ver el segundo punto, y hemos preguntado cuáles son las razones por las que un creyente llega a consentir su pecado, llega a tolerar su pecado: por la cobardía de enfrentar adversarios competentes, y número dos, por la comodidad de evitar acciones complicadas. Por la comodidad de evitar acciones complicadas. Mire, vamos a leer versículo 27. Nos dice: tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean. Y ahora vamos al versículo, en el mismo versículo 27, nos dice: y el cananeo, en la última parte, persistía en habitar en aquella tierra. Y mire versículo 29, la primera parte: tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser. Versículo 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quirot. Versículo 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Naco. Versículo 33, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. Versículo 34, los amorreos acosaron a los hijos de Dan. Si usted se fija, se repite esta misma palabra: tampoco esta tribu expulsó, tampoco esta tribu expulsó, tampoco esta tribu expulsó. Entonces, hermanos, una de las razones por las que un creyente tolera el pecado es por la comodidad de evitar acciones complicadas. Y esto es copiando estándares populares. Copiando estándares populares. ¿De dónde vino esta tolerancia? ¿De dónde vino el no echar a todos los habitantes de la tierra que era heredada a cada tribu? ¿Se acuerdan, hermanos, desde la tribu de Judá? Cuando ellos no pudieron expulsar a los de, que habitaban en los llanos porque tenían carros errados. Y desde ahí vemos después a una tribu menor que no pueden, los de Benjamín, que no pueden expulsar al jebuseo. Y de ahí en adelante, hermanos, el resto de las tribus no puede expulsar a una parte de los habitantes de esa tierra. Y entonces esto nos muestra, hermanos, que son estándares copiados, estándares de vida que son populares y que solamente se han copiado. Ah, pues Judá no expulsó a todos, pues yo tampoco, ¿verdad? Ah, pues Benjamín no se preocupó por limpiar esa ciudad, bueno, pues yo tampoco, ¿verdad? Y hermano, a veces el creyente llega a copiar estándares de vida, ¿verdad? Y es más cómodo, hermanos, desde luego. Lo que el pueblo de Israel aquí sucede es, ya comienza a acomodarse en las tierras, comienza a tolerar todo lo que ve ahí. Cuando dejan permanecer a esos cananeos en los diferentes lugares que se mencionaron en la lectura, ellos no le ven mayor problema. Ah, es una minoría. Y en efecto, hermanos, las personas que ellos dejaron en cada lugar era una minoría. Los podían controlar, los podían someter, y en efecto así fue. Humanamente tenían control sobre ellos. Y ellos pensaron, ¿para qué desgastarnos con expulsar a personas que podemos todavía someter? ¿Para qué desgastarnos con tener que enfrentar batallas que nos llevan mucho tiempo, ¿verdad? Y nos llevan muchas situaciones que pudiéramos evitarlas? Ahora, hermanos, no queremos decir que todo el tiempo el creyente debe estar pensando en pelear. Porque la Biblia nos dice, ¿verdad?, que el creyente, el ministro, no debe ser pendenciero, no debe tener una actitud peleonera, no debe tener una actitud conflictiva. La palabra de Dios nos dice que debemos de ser pacíficos. La palabra de Dios nos dice que debemos ser pacientes, amorosos, perdonadores y pasar por alto ofensas. No estamos hablando de ese tipo de batallas. Estamos hablando de las batallas nuestras, las batallas personales. No las batallas contra otras personas, no la batalla contra sistemas, no la batalla contra sindicatos, ni nada de eso. Estamos hablando cuestiones personales. En las cuestiones personales, en las luchas espirituales, es donde nosotros debemos de poner toda la atención y toda la energía para poder enfrentar a los enemigos que existen en nuestra alma. En ningún momento, hermanos, debemos de pensar que la lucha entre una familia, entre un miembro de una familia y otra, no debemos de espiritualizar esa lucha. Porque, ¿sabe una cosa? La mayoría de los problemas que suceden entre familias, aún familias cristianas, son problemas carnales, no son problemas espirituales. Es debido a un pecado, es debido a una ofensa, es debido a una situación que está trayendo estragos. Y se debe de arreglar de una manera espiritual. Pero su conflicto inició carnalmente. Los problemas entre hermanos en la congregación o problemas en la iglesia no deben ser espiritualizados porque son problemas ocasionados por el mismo pecado. No nos referimos a esa clase de problemas a las que debemos de estar luchando contra todos. Nos referimos a los problemas que de nuestro corazón provocan más problemas. Un ejemplo de ello, hermano, es si nuestro corazón tiende a ser resentido, tiende a tener falta de perdón. Ese es el problema real. No es el problema contra una persona, no es el problema contra un grupo, no es el problema contra una ciudad o una empresa. Ese no es el problema. El problema es el resentimiento que se ha guardado, que se ha escondido, que se ha alimentado como un pecado mascota, y entonces se vuelve irritable en cualquier momento o insatisfecho en cualquier momento. Ese es el verdadero problema que se debe de enfrentar. Otro problema, hermanos, pudiera ser cuando hay malos pensamientos. Cuando hay pensamientos erróneos, estos deben de ser atacados. Porque acciones que podamos rechazar y podamos no aceptar, muchas de ellas pudieran tener que ver con nuestra forma distorsionada de pensamientos si no estamos confiando y pensando de acuerdo a las Escrituras. Otro problema podría ser cuando tendemos a desanimarnos. Un autor decía, el desánimo no es otra cosa sino un orgullo pasivo. El desánimo no es otra cosa sino un orgullo pasivo. Muchas personas, en nombre del desánimo, pecan de muchas maneras. Y hermano, pensemos cuánto pudo haber sido desanimado nuestro Señor Jesucristo, siendo acusado injustamente, siendo lastimado, expuesto y finalmente crucificado ahí en el madero. ¿Cuánto desánimo pudo haber tenido en su corazón? La Biblia nos enseña, nos muestra cuánto dolor experimentó, cuánto quebranto hubo en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, la valentía y la obediencia fue por encima de ese desánimo. La valentía y la obediencia fue por encima de ese desánimo. Así que hermanos, cuando estamos pasando un proceso de dificultad y llega a nosotros el desánimo, ninguno de nosotros puede decir que es inmune al desánimo. ¿No es cierto, hermanos? Yo creo que todos en algún momento de la vida nos hemos desanimado. ¿No es así, hermanos? La realidad, hermanos, es que si usted o yo nos dejamos llevar por el desánimo, en nombre del desánimo, vamos a pecar más que en lugar de hacer las cosas para el Señor. No pensemos, hermanos, que cuando decimos, estoy desanimado para que otros se compadezcan de nosotros, tienen que tocarnos la cabeza, no te preocupes, no. ¿Sabe qué, hermano? Hay desánimos que deben ser reprendidos. En verdad, hay desánimos que deben ser reprendidos. Es increíble cuando vemos la vida de los hombres de Dios viviendo experiencias tan terribles en su vida. Cuando el profeta Jeremías le es arrebatada, aniquilada a su esposa y sus bienes y todo, y el Señor, y él empieza a endechar y él empieza a llorar, y el Señor le habla y le dice, ¿qué haces? ¿Por qué lloras? Levántate y sal y predica y haz lo que tienes que hacer. Y hermanos, hablamos no hace mucho que la autoconmiseración, que el tener esa actitud de siempre convertirnos en una víctima, es un terrible pecado. Es un terrible pecado. En verdad, hermanos, gracias a Dios, si tenemos una voz de una razón. Cuando alguien de nuestros seres cercanos, de nuestros seres queridos, no consienten nuestros desánimos, y al contrario, nos exhortan y nos animan y nos dicen, pues sé valiente, levántate y vamos, y ponte en oración y sigue adelante y vamos. La vida cristiana así es, no te tienes por qué tirar, ¿verdad? Gracias a Dios si existe esa voz de la razón. Porque hermanos, en la palabra de Dios podemos ver que el desánimo es algo natural y no se puede evitar, pero sí se puede disipar. Sí se puede expulsar de nuestras vidas. Alguien dijo que el desánimo es como un pájaro cuando llega a un árbol, no lo puedes evitar que llegue y se pare ahí, pero lo que puedes evitar es que no haga un nido, ¿verdad? Ahí. No permitas que ese pájaro haga un nido en tu árbol, expúlsalo, porque si no va a ser un nido ya van a ser muchos pájaros, ¿verdad? Así es el desánimo. Llega por ahí y a veces le ponemos una casita, ¿verdad? Lo arreglamos, lo adornamos. Y nos gusta mucho ese desánimo porque en nombre de ese desánimo podemos pecar, tenemos licencia para pecar de cualquier forma o de no hacer lo que tenemos que hacer. Pero hermano, delante de Dios no es así. Delante de Dios el desánimo tiene que quedar fuera. El desánimo tiene que quedar fuera. ¿Se acuerda usted en la palabra de Dios la situación que estaba viviendo el profeta Elías? Cuando está lleno de temor, atemorizado, acobardado allí en una cueva, por esta mujer que estaba cortando las cabezas de los siervos de Dios. ¿Y qué es la confrontación que hay hacia este siervo de Dios? Levántate, ¿verdad? ¿Qué haces ahí tirado? Levántate, todavía hay muchas rodillas que no se han doblado, ¿verdad?, en mi nombre. Así que tú no tienes que darte por vencido todavía. Tú tienes que levantarte y tienes que ir y tienes que enfrentar. Así que, hermanos, el creyente necesita ser valiente. El creyente necesita ser valiente para enfrentar las luchas de su propio corazón. Los creyentes necesitamos vigor para no sucumbir a la tentación que el desánimo nos presenta. El desánimo, hermanos, es un pecado seductor. Es agradable dejarse envolver por sus encantos. Y entonces victimizarse es algo que se siente bien en el alma, pero sin darnos cuenta, nos comienza a destruir poco a poco. Por esa razón, hermanos, debemos de tener cuidado de no consentir, de no tolerar ningún pecado que está enraizado en nuestro corazón. Las razones por las que un creyente llega a tolerar el pecado es por cobardía ante adversarios competentes, adversarios fuertes, o por comodidad de evitar acciones complicadas. Dijimos aquí, las tribus comienzan a copiar los estándares populares de las tribus más fuertes, pero vamos a ver otro problema, hermanos, que se suscita. La comodidad de evitar acciones complicadas también era codiciando ganancias ilegítimas. Cuando hablamos de comodidad, es todo aquello que no implica esfuerzo, no implica decisiones, no implica movimiento, no implica que tenemos que hacer sacrificios y renuncias, sino lo contrario, hermanos. Cuando decimos nosotros la palabra comodidad, a nuestra mente, ¿qué se viene? Más bienes, ¿verdad? Cuestiones materiales, muchas cosas que traen placer, que traen mayor descanso, y como seres humanos deseamos más comodidades que sufrimiento, que aflicción, que incomodidad. Ninguna persona normal, ¿verdad?, de sus facultades mentales diría, a mí me gusta más sufrir, ¿verdad?, que gozar. No, creo que a todos, aun siendo creyentes, nos gusta disfrutar, nos gusta el gozo, nos gusta la comodidad. Pero, hermanos, hay circunstancias que como creyentes no se nos ha dado la oportunidad todavía de gozar ciertas cosas, sino que debemos estar en pie de guerra, en pie de lucha. Y cuando una persona busca la comodidad por encima de sus responsabilidades espirituales, se vuelve una persona codiciosa de tener más ganancias. Otra vez, hermano, recuerde que era la tierra de Canaán. Geográficamente, naturalmente, de una manera en su biología, la tierra de Canaán era una tierra bastante abundante, bastante fructífera, bastante próspera. La tierra de Canaán era en verdad un paraíso en el que los hijos de Dios podían disfrutar de muchos bienes. El hijo de Dios no está peleado con disfrutar los bienes. Había suficientes bienes. El problema, hermano, es que el corazón humano tiende a ser codicioso. Que cuanto más tiene, más quiere. Cuanto más tiene, más quiere. Y es extraño, hermanos, pero a veces las personas cuando llegan a tener un poquito más, más consideraciones, más privilegios, mayores oportunidades, hay personas que en lugar de ser más agradecidas, se vuelven más quejumbrosas. Y este es un acto de la codicia, hermanos. Porque quiero más, quiero que me des más, quiero que me consideres más, quiero que estar más y tener más y más. Y esta es una actitud, hermanos, común. Y cuando me refiero a común es que todos nosotros tenemos esa lucha. ¿No es así? Todos nosotros podemos enfrentar, hermanos, en cualquier momento esa lucha de no estar satisfechos con las cosas que Dios nos ha dado y querer más. Mire lo que sucede aquí. En el versículo 28, lo leemos juntos. Dice, Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Ah, bueno, aquí ya hay una codicia y una conveniencia. A ver, ¿sabes? No te voy a arrojar, ¿verdad? Es lo que concluye Israel, no te voy a arrojar, te voy a mantener, pero te voy a explotar, ¿verdad? Me vas a dar ganancias, te voy a someter y te voy a esclavizar. Y entonces, bajo esa esclavitud y bajo esa explotación, me vas a rendir más ganancias. Y hermanos, pudieron haberse conformado con todo lo que el Señor había prometido darles, pero quisieron más. Quisieron más. Vamos a continuar nuestra lectura en el versículo 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón ni a los que habitaban en Nalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. ¿Verdad? Miren el versículo 33, nos habla que tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, y más adelante en el mismo versículo nos dice: mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Y nos dice entonces, les fueron tributarios. Versículo 35, y el amorreo persistió en habitar en el monte de Jerez, en Ajalón y en Salbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, ¿lo hizo qué? Tributario. La codicia, hermanos, de ganancias ilegítimas. Y entonces, la comodidad de evitar acciones complicadas. Aquí el pueblo de Dios está confiando en su inteligencia, en sus inversiones, en su capacidad de hacer negocios, en su capacidad humana de administrar. Y entonces ellos dicen, mira, si los expulso al final, pues no me va a redituar nada. ¿Qué caso tiene expulsarlos? ¿Qué caso tiene exterminarlos? Mejor que me rindan y los voy a usar como una inversión. Pero fueron inversiones peligrosas, hermanos. Fueron inversiones erróneas. Porque vamos a leer juntos versículo 36. Dice: y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Si ve, hermano, en el versículo 34 dice que los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. El pueblo de Israel, hermanos, comienza nuevamente a perder fuerza. El pueblo de Dios comienza nuevamente, hermanos, a perder fuerza espiritual y fuerza militar. Y este es un principio que debemos estar de acuerdo. Cuando nuestra relación con Dios es débil, todas las formas de nuestras relaciones y competencias humanas también lo son. Cuando nuestra relación con Dios es débil, todas nuestras relaciones y competencias humanas también lo son. La manera, hermanos, en cómo está nuestra relación con Dios va a repercutir en nuestra vida en todas las áreas. Escúcheme bien, no al principio. Al principio parece ser que sí, una persona sigue prosperando y prosperando y prosperando y tiene más y abarca más y más éxitos y más ascensos y más remuneración, a pesar de que está haciendo a Dios a un lado, está bien. Parece ser que no pasa nada. Hermanos, pero el pecado un día va a desenmascarar sus verdaderas consecuencias. Y cuando una persona ha dejado de lado a Dios, va a ir de picada. Y todo aquello que le fue satisfactorio y todo aquello que fue su ídolo será su propia perdición. El pueblo de Dios se acomodó, se adaptó a la cultura de los de Canaán, les toleraron sin expulsarlos, los mantuvieron con ellos, comenzaron a convivir con ellos, hicieron negocios, eran los súbditos, eran los esclavos, todavía tenía ventaja el pueblo de Dios. Pero a medida que pasan los años, las cosas se revierten. Y los cananeos toman fuerza y se rebelan ante el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios comienza a sufrir muchas pérdidas y muchos estragos por las malas decisiones tomadas en el pasado. Y en esa debilidad, hermanos, que el pueblo de Dios está experimentando, todo aquello que ellos permitieron y que pensaron que sería una buena decisión esclavizar a los de Canaán, comienzan a adaptarse a su cultura, comienzan a adorar a sus propios, a los ídolos de los de Canaán, comienzan a adoptar todas las prácticas paganas y entonces se convierten en una sociedad pluralista, en donde el pueblo de Dios que habitaba en Canaán ya no tenía definido que era el pueblo santo de Dios que solamente creían y honraban el nombre de Jehová, sino que estaban como en los tiempos de hoy. Tú puedes adorar al que quieras adorar y nadie te tiene que decir nada. Tú puedes vivir como a ti te guste mejor vivir y nadie tiene por qué prohibirte nada. Y así, poco a poco fue decayendo la moralidad, poco a poco fue decayendo la espiritualidad del pueblo de Dios. Comenzaron siendo permisivos en pequeños pecados que había en su corazón. La codicia y la cobardía fueron los dos pecados que hemos visto en esta lección que llevaron a Israel, que llevaron al pueblo de Dios a fracasar y a tropezar en esta parte de la historia. Y hermanos, no fueron las personas a las que enfrentaron los que les vencieron. No fueron que los otros armamentos eran más grandes. No es que Dios no se acordó de su pueblo. No es que los jueces que estuvieron en esa época fueron imperfectos, porque al final todos los humanos líderes que vemos en la Biblia, todos fueron imperfectos. Cuando una persona fracasa, es por causa de su propio pecado. Es por causa de su propio pecado. Hermanos, y estamos tan acostumbrados a culpar personas, a la manera de Eva, ¿verdad? A la manera de Adán, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del fruto y yo nada más comí, como si lo hubieran obligado, ¿verdad? Como si Eva lo cacheteó para que comiera de esa fruta prohibida, ¿verdad? Y hermanos, ¿qué es lo que nosotros muchas veces tenemos esa tendencia por lo que este mundo nos transmite? El culpar a otros, ¿verdad? El culpar a los padres, el culpar a otras personas, y por eso hacemos lo que hacemos y por eso somos lo que somos. Pero la realidad, hermanos, es que cuando estemos cara a cara delante del Señor, nosotros vamos a dar cuenta por lo que nosotros hayamos hecho y no por lo que los otros hayan hecho o hayan dejado de hacer. La relación con Dios es personal. La responsabilidad que tenemos con Dios es personal. Y hermano, si en el pasado vivimos luchas muy difíciles y no todas fueron exitosas, hoy podemos ir delante de Dios con toda humildad y pedirle al Señor que nos revista de valentía, que nos revista de amor por Él y nos ayude a ganar todas las luchas que estemos enfrentando. Y si en el pasado, hermanos, las luchas las ganamos, entonces mantengámonos alerta, porque las victorias pasadas no garantizan victorias presentes. Y hermanos, si todavía no hemos experimentado batallas tan fuertes, pidámosle al Señor en su gracia que estemos preparados. Si en sus designios tenemos que pasar por valles sombríos y oscuros, porque finalmente el buen pastor va con nosotros. El buen pastor va con nosotros. Quiero concluir, hermanos, la experiencia de una vida más pacífica, más productiva y más placentera fuera de Dios es una falacia. Sin Él, todo pasa, todo acaba y al final es ilusorio. Dios es real. Sus deseos, sus designios y su presencia proveen verdadero propósito y un gozo pleno. Que el Señor sea nuestra búsqueda constante, hermanos, y nuestro corazón corresponda a su búsqueda, que Él tuvo la iniciativa por nosotros para gozar de una relación de calidad con Él. Vamos a orar. Le invito a cerrar sus ojos. Gracias, Señor, damos esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Padre, que en nuestro corazón no se oculte ningún hábito pecaminoso que tomando fuerza nos pueda llevar al fracaso. Tú conoces, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras luchas, Y te pedimos, Señor, que como tal nos des de tu gracia, nos des valor para cortar de raíz cualquier problema que nos está estorbando. Señor, te pedimos que si hay un hábito arraigado, un pecado arraigado en nosotros, que tú nos los hagas ver y nos lo señales a través de tu palabra, que nos des la convicción de hacerle frente. Y si es necesario, Señor, pedir ayuda, ir en pos de ella para estar a cuentas contigo. Señor, tú sabes nuestra condición, que somos polvo, que no somos perfectos, que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, que nuestro corazón es engañoso y perverso, que nuestras vidas pueden haber deslizado y pueden deslizarse muchas veces, mas ninguna es justificada. Pero Señor, tú conoces los que son tus hijos. Y en tu palabra, Señor, has dado tu vida por los tuyos. Tu gracia, tu ayuda, tu poder es hacia los que te aman. Mientras oramos, hermanos, quizá hay áreas en la vida interna que no son visibles, pero Dios ha puesto una lupa mediante su palabra para que podamos ver con claridad, con una visión microscópica, que esa pequeña partícula de pecado que quizá pensábamos que no era tan importante, está comenzando a crecer y es destructiva. Y si el Señor ha señalado alguna partícula microscópica que está arraigada en el corazón, ¿por qué no le pide al Señor humildad, arrepentimiento y gracia para poder desarraigar todo aquello que no es del agrado de Dios? Probablemente se haya identificado un pecado que ha dimensionado más su tamaño y está ganando terreno en su vida personal y en sus relaciones interpersonales. Dios es todopoderoso y Él puede librarle de cualquier batalla, aún de los pecados más oscuros. Dios tiene el remedio para destruirlos. La obra de Cristo en la cruz fue para la culpa de nuestros pecados, una sustitución. Y tuvimos su justicia en nuestras vidas. La sangre de Cristo nos ha dado limpieza. La obra de Cristo no solo nos ha librado del pecado que nos condenaba a muerte eterna, pero la obra de Cristo en la cruz nos puede librar de los pecados presentes que no nos permiten disfrutar una vida de gozo y de plenitud en la presencia de Dios. ¿Por qué no, antes de marcharnos, se ha identificado alguna área que debe ser tratada, que debe ser desarraigada? La pone en manos de Dios, con nombre, con especificaciones. ¿Y por qué no se compromete esta mañana a que comenzará a trabajar en ello que Dios ha señalado está trayendo problemas en su vida personal? La palabra de Dios nos anima a comprometernos. A comprometernos y no conformarnos con el nivel espiritual en el que hoy vivimos. El Señor, en su amor, desea el máximo bien para sus hijos y desea su máxima gloria, porque Él es Dios digno de adoración. Señor, en tus manos están cada decisión, cada corazón. Pedimos que tú obres en cada uno de nosotros y nos ayudes a hacer real tu consejo en nuestras vidas. Lo suplicamos por Cristo Jesús. Amén.